En Radio Tudela, Es Radio, Objetivo La Ribera. Lo que de verdad nos preocupa en La Ribera. Y así lo estábamos hablando, y es que el gobierno prepara un proceso participativo sobre el proyecto del corredor ferroviario en Navarra, pero poco se nos dice sobre las comunicaciones que tenemos en La Ribera, sobre nuestros pueblos. El coche es indispensable si se quiere ir de una localidad a otra, ya que el transporte público escasea, y si escasea, además, en las relaciones de tiempo cada vez siguen siendo igual de amplias. Lo estábamos hablando y había venido el tiempo de información. Ana García, sobre este tema, ¿algún punto más? Pues que sí, que es verdad. Yo hace mucho que no cojo el autobús para ir a los pueblos, pero yo me acuerdo de hace años de tener que ir a Corella a hacer nada para estar media hora como mucho, y empleabas toda la tarde porque tenías que ceñirte mucho al horario de ir, que tardaba un montón en llegar el autobús hasta Corella. Luego tenías que esperar X horarios para volver, y eso no era nada práctico para una localidad que está tan cerca de Tudela. Debería haber mucha mayor agilidad para que tú puedas coger el autobús, voy, vuelvo, y vamos, era toda una tarde para media hora solamente. José Luis Ayo. Bueno, yo voy a ser un poco más incorrecto. Yo sí que reconozco que, bueno, yo soy de Milagro. Algunas cosas han cambiado bastante. Veo que el transporte público entre pueblos es muy mejorable, pero también entiendo que quizás no se puede atender a todo en cualquier momento. O sea, tiene que haber una demanda mínima para que sea viable el poder desplazarte de un sitio a otro para hacer cualquier gestión en el tiempo en el que uno quiera, ¿no? Lo que pasa es que a veces no sabes hasta qué punto no hay demanda, o si tú creas el servicio, se crea la demanda. O sea, si ya el servicio es útil, la gente lo usa. O claro, ¿a qué esperas? ¿Que sea antes, pongo el servicio? Yo soy bastante pesimista en ese sentido por el propio, o sea, por la propia idiosincrasia nuestra, ¿no? No nuestra de Navarra, sino del ser humano, ¿no? Que estás reclamando las cosas. Y yo recuerdo cuando se modificó la avenida Villaba en Pamplona, que yo la utilizaba todos los días para ir a trabajar, que los de la Chantrea exigían un semáforo porque no había un semáforo por donde cruzar. Cambiaron la carretera, está a dos niveles, hay tres semáforos, pues sigue pasando más gente fuera del semáforo que por el semáforo. Y eso es una realidad también. Pero bueno, queríamos exponerlo también este tema, porque al final, ya que estamos hablando de transportes y esa conclusión a la que hemos llegado de que el tren de altas prestaciones, tren de alta velocidad, llámenlo como quieran, es un proyecto nacional, que de lo que se está debatiendo es sobre la financiación. Si se incluye la financiación del gobierno de Navarra y posteriormente la nación española pagaría ese dinero. Eso es lo que se está hablando, y por eso se va a hacer un proceso participativo. O sea, para que nos situemos, que un proceso participativo en este sentido, ¿qué propuestas nos va a traer? ¿Qué les vamos a decir nosotros? ¿Que no le dejamos el dinero a España? ¿Que preferimos que dejárselo para otras cosas? Pues bueno, vamos a ver. Dicen que está muy bien explicado. El lunes sale ese proceso y con esto nos hemos encontrado. Otro de los puntos, antes de ir, porque hoy también queremos hablar sobre... Se está hablando mucho en las redes sociales sobre el concierto del Drogas que va a realizar en las fiestas de la juventud. Llegado este punto en el que queríamos sacar este tema, sobre todo porque se está hablando de que el Drogas ha colaborado con la participación en un videoclip a favor de las personas que golpearon violentamente a los guardias civiles en Alsasua. Una vez que se ha conocido toda esta idea de lo que está sucediendo con el Drogas, que es el concierto, que será concierto principal de las fiestas de la juventud, desde Unión del Pueblo Navarro se está criticando que los motivos por los que ha venido y por qué no directamente se cancela este concierto por tener esta línea. Bueno, pues el alcalde Neko Larrarte está preguntando, después del tuit que publicaba Unión del Pueblo Navarro, penoso y en breve en Tudela, ¿y ahora qué?, le decía Neko Larrarte a Izquierda Esquerra, a Baztarre, a Podemos, acerca de la información que publicaba Navarra.com sobre que el Drogas y otros músicos apoyan en un videoclip a los encarcelados acusados por apalear a dos guardias civiles y a sus novias en Altsasu. La canción en la que participan lleva por título Aurrera Altsasu y ha sido grabada en Usibil y en la localidad donde se produjo el brutal ataque. Después de esta información, lo publicaba Unión del Pueblo Navarro, y en Eco Larrate, alguien debería hacerse mirar el sectarismo. Le preguntaba, UPN Tudela apuesta porque el ayuntamiento desautorice a la Federación de Peñas, pone en interrogante, y enlaza también al Partido Socialista, a Silvia Cepas, que es la concejal de Educación. Pues bien, UPN Tudela le respondía, tú eres el alcalde de Tudela y es tu decisión. Lo que no nos gusta es dar dinero a todos los tudelanos. Lo que no nos gusta es dar dinero de todos los tudelanos a aquellos que apoyan a los violentos. Y dice Eneko Larrarte, no, no es mi decisión ni del equipo del gobierno, es de la Federación de Peñas y además lo debíais de saber. Y pone también el link de Carlos Jimeno, Partido Socialista, y de Silvia Cepas. Pues bueno, ahí sigue UPN Tudela y dice, claro que lo sabemos, pero ¿tendrás opinión o volverás a callarla por respuesta y no hacer caso como con los carteles de apoyo a presos de ETA en el Ebrok? Confiar, y responde Eneko Larrarte, dice, confiar en la Federación de Peñas, que es multicolor, dice Beterri, Peña Andatu, La Revolvedera, y en la Concejalía de Juventud, Silvia Cepas, lo vuelve a linkear. Ese es el momento en el que nos encontramos. Hablamos de que las fiestas de la juventud están, son el fin de semana que viene, y este es el momento en el que se ha desatado todo y que lógicamente, pues bueno, ya han escuchado los oyentes. ¿Tienen alguna opinión? ¿Quieren hacérnosla llegar ustedes? ¿Qué opinan sobre este tema? Pues ya saben que estamos abiertos a escucharles qué les parece lo que está sucediendo. ¿Quieres participar con nosotros? Envíanos un WhatsApp al 665-947-312. Recuerda, 665-947-312. Radio Tudela es radio, 96.0 FM. Ana García, Bueno, a mí me parece que esto es un poco sacarle punta a todo. Si lo ha hecho la Federación de Peñas, pues no es responsabilidad del ayuntamiento. Y por otra parte, aunque yo no estoy de acuerdo con hacer ese tipo de vídeos y espero que no canten esa canción en el concierto, claro, es que si le pedimos la afiliación y lo que piensa a cada artista o a cada persona que contratamos, es que a lo mejor al final, bueno, estamos un poco limitando la libertad de expresión y no podemos contratar solamente a los que piensan como yo, porque si no, también hay gente que es artista y es del PP y no los podemos contratar. No sé, me parece que nos metemos en un bucle un poco peligroso. Hacer ese vídeo a mí me parece fatal. Yo no estoy de acuerdo con ese tipo de vídeos porque, a ver, ahora parece que cuando hay una futura resolución judicial, enseguida la ciudadanía o determinados grupos quieren como juzgar ellos. Pero a ver, si esto es una cuestión judicial, para mí ese vídeo está fuera de lugar y espero que no canten la canción. Pero claro, dejar de contratar a gente porque opina distinto a ti, no sé si es lo más adecuado. José Luis Ayo. En cualquier caso, vicepresidente, Ana García es abogada, ustedes lo conocen, y José Luis Ayo es vicepresidente del Ateneo Navarro. José Luis. Hombre, yo, desde luego, nada más lejos de la violencia, de cualquier tipo de violencia, y más en este caso, la agresión que se hizo y tal. Pero sí que es verdad que en el tipo de sociedad en el que estamos, y estamos viendo qué valores están predominando hoy en las situaciones políticas concretas de quienes están gobernando en los diferentes sitios, yo creo que el que venga el Drogas con esta participación haciendo eso no es sino una consecuencia más del tipo de sociedad en la que estamos. Bueno, tampoco sé si va a cantar esa canción, o viene solo con su repertorio y deja el tema político aparte, tampoco. Lo que pasa es que en muchas ocasiones sí que es verdad que se pide a, no solamente a los cantantes, sino también, digamos, entre comillas, intelectuales, que se posicionen ante determinadas situaciones muy concretas, ¿no? Y hay, como todo, siempre hay unos que se posicionan a favor y en contra, ¿no? A mí eso me parece bien, ¿eh? Que la gente se posicione. Claro, pero luego estamos hablando de a quién contrato. Entonces, si no vamos a poder contratar a X personas y yo no pediría el de mí. Claro. Pues eso, pero no me parece mal que en la sociedad cada uno se posicione, y luego a lo mejor el público, en función de cómo te has posicionado, pues a lo mejor va a tus conciertos o no. Pero poner limitaciones a ti no te contrato porque eres de este partido, a ti no... Es que me parece mal, al final los tres partimos de la base de que ese vídeo, que como leíamos la información, no estamos a favor. Ah, no, yo eso ya me da una pena. Yo digo que lo de la violencia nunca. Y apoyar a quien la ejerce tampoco. Y un pequeño detalle, muchas veces cuando las cosas están en el juzgado nos posicionamos y realmente no tenemos ni idea del contenido exacto del expediente, porque yo muchas veces veo noticias en el periódico de casos que yo sí que los conozco por dentro en el juzgado y no tienen nada que ver lo que sale en la prensa. Entonces, a ver, hacer un vídeo posicionándonos cuando es algo que está en el juzgado, otra cosa es que te quejes del resultado de la sentencia. Pasa que yo creo que tenemos una tendencia excesiva a opinar sobre lo que desconocemos. O no tenemos toda la información para poder dar una opinión un poco más centrada, ¿no? Y como es de los nuestros, pues me posiciono a favor. Pero es que a mí particularmente me parece que es un error pensar que uno pertenece a no sé qué o a no sé quién. Cada uno somos entes individuales y que sí, podrás tener afinidades, pero solamente por ser más próximo o más lejano lo contrato o no lo contrato, a mí me parece un error. Pues ya saben que ustedes también, como oyentes, pueden mandar sus preguntas, sus comentarios sobre este tema que estamos debatiendo. ¿Qué les parecen? Hay que decir que este concierto, aunque es organizado por la Federación de Peñas de Tudela, también tiene un apoyo económico por parte del Ayuntamiento de Tudela. El Ayuntamiento de Tudela está dirigido por un equipo de gobierno que está formado por Tudela Puede, Podemos, por Izquierda Esquerra y por el Partido Socialista. El Partido Socialista es el que le toca la Concejalía de Juventud, pero lógicamente también... es un festejo y festejos lo lleva Izquierda a Izquierda, o sea que todo está muy mezclado. Ustedes, los oyentes, pueden opinar y lo están haciendo. ¿Quieres participar con nosotros? Envíanos un WhatsApp al 665-947-312. Recuerda, 665-947-312. Radio Tudela es radio, 96.0 FM. Un oyente nos dice: quiero suponer que el Drogas no quiere que se juzgue aquel acto violento como terrorista, como terrorismo, como delito, sí. Es un poco lo que nos dice este oyente que nos enviaba un mensaje de texto al 665-947-312. Pero yo le respondería: ¿y el Drogas desde cuándo sabe derecho para saber cómo hay que juzgarlo o no? Vamos a dejar que sean los tribunales los que se pronuncien. Tenemos otro tema que queríamos hablar también en la tertulia de Objetivo La Ribera, que como saben todos los viernes analizamos los diferentes puntos de vista que llegamos y que también nos gusta abordarlos, porque en La Ribera tenemos unas diferencias con otras zonas, algunos privilegios y otros que no son tantos, como por ejemplo la autopista, que la seguimos pagando. En Radio Tudela es radio Objetivo La Ribera, lo que de verdad nos preocupa en La Ribera. Porque es verdad, porque desde hace 37 años se siguen pagando y hay muchas cuestiones que obligatoriamente hay que ir hasta Pamplona. Sí, tenemos la vía secundaria para ir, pero yo creo que ya vale y hay que fijarnos también un plazo de cuando se termine. Pero otro de los temas que también queríamos hablar en este espacio tiene que ver con el euskera. Ya saben que en la Ribera de Navarra el euskera no es una de nuestras prioridades. No es una de nuestras prioridades y así se demuestra en muchos de los casos. Pues como todos conocemos, el gobierno de Navarra, una de sus cuestiones es también de seguir invirtiendo dinero relacionado con las infraestructuras. Así lo detallaba también Ana Hoyo cuando volvía a explicar que se van a invertir 40.000 euros para el desarrollo del euskera. El gobierno de Navarra y 32 entidades locales presentan una campaña conjunta para promocionar el aprendizaje de euskera en la población adulta. Así lo explicaba Ana Hoyo en rueda de prensa. La población adulta de Navarra a que inicie o continúe el proceso de aprendizaje de euskera, aprovechando que ahora mismo está abierto ya el plazo de matrícula durante el mes de septiembre de todos los euskalteguis, porque entendemos que el euskera ofrece oportunidades para disfrutar del acceso a la cultura, a un amplio abanico de relaciones sociales y laborales. El euskera es una lengua de convivencia Y además, por otra parte, entendemos también que los euskalteguis, tanto los euskalteguis públicos como los euskalteguis de iniciativa social, prestan una ayuda inestimable a las personas para que culminen con éxito este aprendizaje. Esto es algo que todos conocemos, que dentro de la campaña electoral ya se conocía y que poco a poco se están dando estos pasos, bueno, pues que posiblemente en la Ribera no tengan tanta aceptación porque es una realidad, pero bueno, que como lengua pues todo el mundo la puede aprender y nos parece algo más de conocimiento en cada uno de nosotros. Ana García. Sí, sí, a mí como cultura me parece bien, como oportunidades laborales, están exagerando un poco las cosas, ¿no? En este momento ese punto de diferencia que existe en diferentes puestos de trabajo para el gobierno de Navarra, el otro día estuve hablando con un arguedano y nos lo explicaba y dice, pues al final yo no tengo ese reconocimiento y hay una puntuación en la que no llego. Ojo, pero a ver, hay que ser realista, con lo que nos cuesta aprender inglés y lo aprendemos y estamos desde pequeños, ¿qué se piensan? ¿Que en 2 o 3 años vas a un euskaltegi y vas a saber hablar euskera? No da oportunidades de trabajo para nada. Yo particularmente creo que habría que centrarse en la posibilidad de ofrecer la oportunidad de que cada uno, de que aquel que le interese aprenderlo, que lo aprenda, pero única y exclusivamente como otra forma de entender una cultura de la que no se conoce demasiado, ¿no? Pero imponer por así orden y mando, a mí me parece un error. El ser humano, yo creo que por no sé, lo rechaza, las imposiciones se rechazan, y yo creo que sería mucho más positivo que desde el gobierno de Navarra se facilitara a todo aquel que quiera el acceso, pero nunca la obligatoriedad y la imposición. Y con respecto al puesto de trabajo, pues aquí en Navarra habrá alguna zona en la que si se conoce el euskera está bien. Facilita y favorece, pero que sea una condición para acceder a un puesto de trabajo me parece quizás un poco no una condición, ¿eh? No una condición, pero sí que es una puntuación que suma y que a alguien le puede sumar y a otros no. Ahí es un poco que eso tampoco es muy muy correcto porque es discriminatorio porque a ver, todos hablamos castellano y queremos un puesto de trabajo y lo que cuenta es que sepas hacer el trabajo, no si sabes un idioma o no, que luego encima no vas a utilizar en ese trabajo. Uno de los puntos que también, que lógicamente ahora está más de actualidad, es el catalán en Cataluña. O sea, se está viendo como médicos están pues viéndose que no pueden trabajar ahí porque está cogiendo más fuerza todavía. Si, por ejemplo, por hacer una estimación, el conocer el euskera en las diferentes ofertas laborales del gobierno de Navarra puede suponer un 0,3, un 0,4... Esa es la tasa que a mí me preocupa, que si esa tasa va a más, todavía los que no conocemos euskera, por gracia o desgracia, eso nos perjudica. En este momento no es alta. Bueno, a mí me parece que perjudica también a otras cosas, porque el ejemplo que pones de Cataluña, yo por ejemplo en cuestiones de justicia, ¿no? Yo si busco una sentencia y de repente me aparece en catalán, pues a lo mejor puede haber mucha ciencia ahí para leer, pero ya no la leo. Entonces me parece que es reducir. O sea, las sentencias de los jueces en catalán solo las van a leer ellos. Y me parece que eso es perder pues riqueza y que se vaya avanzando en el derecho y que también puedas consultar las sentencias que se dictan en Cataluña, porque algunas son interesantes cuando están en castellano y las utilizamos, las leemos y eso. Pero te encuentras una en catalán y dices, adiós. Y eso que el catalán es más fácil de entender si haces un poco de esfuerzo, pero es que no te compensa y no la lees. ¿Tiene sentido reducir todo? Mis médicos en catalán, mis sentencias en catalán, y aquí en euskera, me parece que eso hoy en día, el mundo que es global, no tiene ningún sentido. Es una endogamia, yo creo que limita en exceso las capacidades y las posibilidades del ser humano para relacionarse, porque hay otra realidad de la que aquí no se habla, y es la cantidad de universitarios, sobre todo del País Vasco, que han cursado una carrera en euskera, que cuando quieren especializarse van a una universidad del resto de España. Porque eso les va a permitir un mayor y mejor acceso a unos puestos de trabajo en el mundo global en el que estamos, que de otra manera se circunscribe a un círculo tan pequeño que ahí sí que mucha gente se puede sentir discriminada por eso. Y que la ciencia y los conocimientos circulan. Entonces, si el conocimiento solamente lo tienes en un idioma que lo saben 4, ese conocimiento no va a circular. No. Ni de medicina, ni de derecho. Entonces me parece que es un atraso. Y por otra parte, muchas veces en las universidades es que se hacen los artículos en inglés. O sea, pues empieza primero por hacerlo en español y no en euskera. Exactamente. Que lo cierto es que no hablamos muy bien el español, ¿eh? O sea, que tenemos la riqueza del vocabulario, bueno, que tenemos. Bueno, yo ahora me he dado cuenta con todo este no de que se hable mal con falta, sino de qué mal usamos a veces los conceptos cuando oigo a la gente hablar de soberanía nacional, soberanía popular, legitimidad, y cada uno se inventa su concepto y tú dices, pero si están definidos, ¿por qué la gente no los lee? ¿Por qué no los explican bien? Los políticos, los... Aquí cada uno se busca volar. Como siempre nos quedamos sin tiempo. José Luis... No, solo una matización. Rápidamente, por favor. Yo conozco a un escritor que dice, sé que todo está dicho, pero no lo he dicho yo.